Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 25 de septiembre. Esta mañana se ha reunido la mesa negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería, donde se han puesto sobre la mesa las propuestas económicas que realizan las partes. Mientras los sindicatos plantean un convenio a 3 años con subidas salariales del IPC más 1,20% para 2020 y un 1,8% para 2021 y 2022, siempre que el IPC no sea negativo, la parte empresarial propone unas subidas del 0,8% para este año, del 0,5% para 2021 y del 0,25% para 2022. Las partes han cerrado la reunión sin acuerdo. Desde el sindicato UGT se informa que las propuestas serán trasladadas a los trabajadores, mientras que esperan un acercamiento de posturas por parte de la parte empresarial. Pues nada, no hemos venido y la postura ahora mismo está muy distante. No ha habido acuerdo. De momento hemos emplazado a dar una respuesta para la semana que viene. Lo que piden los sindicatos, en este caso los delegados, es de una subida del IPC más 1,20 para el primer año este que está acabando, 2020, de el 1,8 para el 2021 y 1,8 para el 2022. Lo que la patronal dice es que ofrece es el 0,8 para este año, 0,50 para el año que viene y 0,25 para el 2022. Esto supone un incremento aproximadamente de no llega a 11 euros en 3 años. Por tanto, ahora mismo las posturas están muy distantes. Vamos a hacer números, vamos a hacer nuestras cuentas, como se suele decir, y vamos a dar una respuesta que ya de momento le hemos comunicado de que esta postura no nos vale, pero que daremos una respuesta la semana próxima. Así que esta es la situación. Valoraremos este fin de semana, cuando ha saltado la noticia, que me dan la ocasión de decirte la que he hecho el número que te acabo de dar, y a ver lo que dice la ciudadanía, lo que dicen los trabajadores y trabajadoras del sector. A raíz de ahí, pues analizaremos cuál es la postura definitiva que presentará el sindicato. Ahora mismo no hay ninguna reunión prevista, lo único que hay es que vamos a dar una respuesta para la semana que viene, ¿vale? Entonces yo calculo que sobre el martes, el miércoles, una vez que nos hagamos las tablas y hagamos los números, le daremos una respuesta a la patronal y estableceremos ya una próxima reunión si la patronal tiene la capacidad de acercar posturas. Porque ya lo que es la literatura del convenio ya está todo cerrado, ¿vale? Y ya lo único que queda es el aspecto salarial. Cambiamos de asunto. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha informado hoy en esta emisora municipal sobre las actividades previstas para este fin de semana en nuestra localidad. Desde hoy viernes y hasta el próximo domingo, la Plaza de Toros de Ubrique acoge la celebración de la 21 edición del Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas, cuya última novillada será emitida en directo por Canal Sur Televisión. También mañana sábado, en el IES Maestro Francisco Fatou, con motivo del Día del Flamenco, se va a poder asistir con invitación y con aforo reducido a las actuaciones de José Canela y Rocío Luna. Por último, este domingo, Ubrique se suma a las celebraciones del Día Mundial del Turismo con una jornada de puertas abiertas. La exposición permanente Manos y Magia en la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y el Yacimiento Arqueológico de Ocuri podrán ser visitados de forma guiada y gratuita. Pues sí, la verdad es que sí, que ya hacía tiempo en el que la actividad cultural estaba algo más parada debido a esta pandemia que estamos pasando, pero bueno, poco a poco tenemos que ir empezando a convivir con el virus y siempre con nuestras medidas de seguridad, pues son actividades que se van a poder ir realizando. En este caso, como bien has dicho, el próximo domingo, el Día Mundial del Turismo, en este caso a través de la Delegación de Turismo, el compañero José Antonio, pues ha preparado lo que es la jornada de puertas abiertas, que se centran en este caso en zonas culturales de la localidad, o centros en este caso, en Mano y Magia en la Piel, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán y Ciudad Romana yacimiento de Ocuri, pues estos tres puntos son los puntos que van a estar en la jornada de puertas abiertas para que todos los que quieran, siempre cumpliendo las medidas, como he dicho anteriormente, y con la cita previa, pues podrán disfrutar de ese día del turismo y comprobar pues los centros culturales que tenemos en la localidad. Ya nos costó también bastante trabajo y tiempo el poder abrir de nuevo esos centros debido a las condiciones que se necesitan para con la actuación protocolaria para abrirla, pero bueno, ya una vez que se ha abierto, más o menos la gente está entendiendo la forma de trabajo nueva, en este caso con cita previa, y la aceptación, pues bastante considerable. En el yacimiento creo recordar que ha sido el agosto que más visitas ha tenido, un agosto en este caso que en esta pandemia pues nos ha dado las mejores cifras turística desde que se reabrió el yacimiento, y es señal de que poco a poco la gente pues está conviviendo y está pudiendo disfrutar pues de todos esos paisajes naturales, en este caso pues con el encanto de nuestros yacimientos. Pues son centros de envergadura, en este caso pues en el Mano y Magia de la Piel pues están trabajando para obtener la acude calidad que también creemos que se merece ese centro de interés, y en el yacimiento pues el ser el primero de España en obtener esa Q, también teníamos que acogernos y trabajar para seguir mejorando nuestro entorno, y uno de los puntos en el que este año pues pusimos nuestra meta en la declaración de bien de interés cultural. Esperemos que pronto podamos conseguirla, lo hemos comunicado ya en este caso pues a la Junta de Andalucía varias veces, en el que está todo entregado, que qué es lo que pasa, y pronto puede entrar también la delegada para así nosotros volverle a decir que por qué no se obtiene ese bien de interés cultural teniendo todo la planificación y todo el trabajo realizado para que en sí nos den esa certificación. Y pues para este fin de semana pues tenemos otro del Día del Flamenco en la provincia, a través de la Peña Flamenca de Ubrique. Y como bien sabemos, hay que ir andando, trabajando y siguiendo pues con los protocolos de actuación y disfrutando también del ámbito cultural, con lo cual teníamos claro que el mejor sitio es el Francisco Falcón. Aquí hay eventos, en este caso, que se pueden realizar en la propia Plaza Toro, que también entra y salida, tú controlas el propio aforo, el Francisco Falcón, y ya después, pues, algún tipo de conferencia o charla que se pueda realizar en la mitad de San Pedro, en este caso en el Salón de Pleno, alguna presentación de algún libro, pero que más bien todo muy corto o reducido en cuanto a aforo. Y el mejor sitio para controlarlo, con la desinfección anterior y posterior a cada evento, pues teníamos claro que el Francisco Fadou está bien, y también pues la actividad cultural, no solo la que organiza el propio ayuntamiento, sino las de asociaciones y colectivos que hagan tanta cabida y trabajaban tanto con nosotros, pues ahora también está todo mucho más parado debido a los ensayos. Pronto también irá llegando el carnaval, que también lo tendremos ahí, pues iremos viendo a ver de qué manera puede tener cabida en esta nueva normalidad. Sí, en el fin de semana pues tenemos esa actividad del flamenco, que viene gracias a la escuela, en este caso, o a la peña flamenca de la provincia de Cádiz, y nuestra peña flamenca pues va a poder realizar ese día del flamenco. Creo que las invitaciones se encuentran en la oficina de turismo, el horario es a 8. El control de aforo, lo que he dicho, la gente que llegue con tiempo para poder ir entrando con tranquilidad, después la salida sea ahora también totalmente pausada, y es lo único que esperamos, eso, los amantes al flamenco y a poder disfrutar de una buena velada, pues allí estaremos acompañándolo en el Francisco Fatou mañana sábado a las 8 de la tarde. Y otra actividad que tenemos este fin de semana que comienza hoy es ese encuentro andaluz de escuelas taurinas, un encuentro andaluz de todas las escuelas de Andalucía, pues viene en este caso pues organizado por la Asociación Andaluza de las Escuelas, que vienen a poder, en este caso, pues a los amantes a la tauromaquia, un encuentro de todas esas escuelas aquí, y tendrán pues esas magníficas cuatro novilladas, en este caso pues ha venido para poderlo dedicar, en este caso pues a la figura de don Vicente Castaño, fundador de la Escuela Taurina de Ubrique, una persona que en el ámbito taurino pues tiene mucho que darle mucho por todo lo que ha dado él a tantísimas personas, y entonces pues este fin de semana tendremos esas cuatro novilladas, viernes 6 de la tarde, sábado 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana y domingo 6 de la tarde. La del domingo a las 6 de la tarde será televisada por Canal Sur, que nosotros también pues creemos que es un punto importante de esas dos horas en la televisión pública andaluza, de poder dar a conocer Ubrique y nuestro entorno, con lo cual pues apostamos y teníamos claro de que podía venir.